puedo olvidar de todos los malos momentos. Convertí en virtud defectos desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentí que no estamos muertos. No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derramar todos mis secretos. Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Rafael Juan. Vale, pues vamos a seguir con el qué tal de este sábado. Bueno, pues esperamos que todas las personas que estáis ahí detrás del aparato, del móvil, del ordenador, dentro de unos días en el podcast, cuando lo bajéis y descarguéis, podáis escuchar esto con más tranquilidad, pues os interese y sea de utilidad, ¿no? Lo que estamos trayendo a este programa de hoy. Y a continuación vamos a traer un tema que refleja la realidad de la realidad social de lo que está ocurriendo en este país, en esta ciudad que es Córdoba, y que confronta con una noticia que hace unos días aparecía en la que decía que la gente más rica del país había subido en, me parece que eran 16 o 17 millones de 17 mil millones de euros los beneficios solamente en la época de la pandemia, pues quizá hoy lo que vamos a hablar puede ser un ejemplo de cómo se consiguen esos beneficios o cómo se ayuda a conseguir esos beneficios de las grandes, de los grandes capitales y de los grandes empresarios. En el caso que nos ocupa hoy es de una empresa cordobesa, que cuando se decreta el estado de alarma, pues inmediatamente les pide voluntariamente, y aquí pongo 20 pares de comillas, le pide voluntariamente a trabajadores y trabajadoras que se cojan sus vacaciones. Ha sido una cosa que ha ocurrido además muy frecuentemente en esta ciudad, por lo menos. Cualquiera, creo que podemos conocer casos cercanos de familiares, de amistades, en los que se le ha obligado a coger esas vacaciones inmediatamente. Y bueno, y cuando acaban los compañeros y compañeras de esta empresa, cuando acaba ese periodo de vacaciones, lo que se les presenta no es el ERTE que el gobierno había promovido y que intentaba cubrir un poquito la espalda a todas las trabajadoras y trabajadores que estaban sufriendo los problemas del COVID, ¿no?, a través de su empresa, sino que lo que se encuentran son despidos. Son despidos, además, con una deuda acumulada de mucho tiempo y unos impagos acumulados de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues la situación saltó hace unos días a los medios de comunicación, porque estos trabajadores y trabajadoras ya se han puesto a manifestarse y a protestar por lo que está pasando, y que se tome conciencia de cuál es su situación, su terrible situación. Y hoy, pues, esta semana lo hemos llamado y han tenido a bien, y se lo agradecemos un montón, que dos compañeros de esta empresa afectados estén hoy aquí para contarnos en realidad qué es lo que ha pasado en primera persona, como nos gusta hacerlo aquí en Paradigma. Hoy nos visitan al estudio Feli Ortega, Antonio Miranda y Juan Abad. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Hola, ¿qué? Buenos días. Bueno, pues no sé si lo que he relatado ha sido es correcto, si hay alguna cosita que no haya sido totalmente fidedigna, pero vaya, nos gustaría que nos contarais qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho la empresa o qué es lo que venía haciendo la empresa desde hace tiempo y en qué ha terminado, ¿no? Sí, pues mira, te comento lo que tú acabas de comentar, es prácticamente lo que ha ocurrido. Nosotros el día 16 de marzo, en pleno estado de alarma, nos presentan unas vacaciones, en este caso el consejero delegado, que nunca lo hacía. Él viene directamente a entregarnos las vacaciones a cada trabajador, y además nos solicita que le apuntemos nuestro número de teléfono por si acaso la cosa mejora, esto hasta el día 31 que estaban las vacaciones, pues bueno, para llamarnos y estas cosas, haciéndonos creer como que nos iban a incorporar. Y bueno, el día 31 nosotros por email recibimos todos los trabajadores en nuestra casa, estábamos en pleno estado de pandemia, cuando estaba la cosa más dura. Recibimos un email comunicándonos el despido a todos los trabajadores. Esto, bueno, nosotros en ese momento no podemos hacer nada, está todo cerrado, no nos podemos ni desplazar. Las únicas comunicaciones que tenemos es entre nosotros telefónicamente, claro. Y a partir de ahí cada uno empieza a buscarse la vida como buenamente puede, porque claro, no hay forma de actuar en conjunto. La situación ya venía anterior. Nosotros en ese momento, cuando se produce el despido, ya tenemos casi todo una deuda acumulada del año 2016, 2017, 2018, reconocido por la empresa, que nos entrega una serie de pagarés a cobrar en cinco años. Lo que pasa es que el primer año no se produce ningún pago, y son 4 años después, mes a mes, nos van pagando la deuda de cada uno. De esos pagarés, la empresa ejecuta, digamos, correctamente 14, y los otros 34 los tenemos pendientes todos los trabajadores. A eso hay que adjuntar que en este espacio hay una serie de nóminas que se quedan pendientes de pago, entre 3 y 7 nóminas, dependiendo del trabajador, porque la táctica de la empresa es ir dando por aquí, dando por allí, según afinidades. Cómo, exactamente, según lo apretaban, según eso, pues iba soltando por un lado, iba soltando por otro, y entonces la deuda no es la misma para todos los trabajadores, pero sí es verdad que todos los trabajadores tienen deuda. Yo el otro día leí que solo en pagarés, ¿no?, hablaba de una cifra de 15, 16 mil euros por persona. Por persona no, hay personas que tienen esas cantidades, sí. Yo personalmente tengo 12.800. Yo tengo 13. 13.000. Está solo en pagarés, luego ya. Solo en pagarés, sí, sí. 6 meses de nómina que vienen a ser unos 9.000 y algo. Y en bruto 14.000. Y esas nóminas entiendo que vienen desde antes de que empezara la pandemia. Sí, bueno, las nóminas sí. En concreto, las mías, por ejemplo, son de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Nosotros tenemos en los tres últimos meses donde no cobramos absolutamente nada. Si la deuda viene acumulada de poco a poco, nosotros íbamos cobrando regularmente, pero no mensualmente, sino mes y medio, nos iban dejando por aquí, por allí. Cuando la cosa se ponía muy dura, ¿no? Pues ahí tenéis. Yeah. O sea, para que eso siguiera para adelante. ¿Y vosotros veíais que en los últimos años la empresa, estamos hablando de Suministros Técnicos del Sur, creo sí. que lo hemos mencionado, pero no lo recuerdo, por si acaso no lo había mencionado, que la empresa en los últimos años ya estaba presentando algún síntoma de problemática económica, de que el negocio no fuera bien? ¿Había mostrado alguna señal de eso? Bueno, sí, a nosotros no la vendían, evidentemente no iban dejando de ver nóminas. Los pagaré. No lo tenían que vender, como que la cosa no iba bien. Uh-huh. Pero bueno, hemos ido, digamos, ahí campeando un poquito el temporal y todo el mundo nos dice, bueno, ¿cómo os habéis dejado que os dejen de ver 6 meses? Bueno, estamos en Córdoba, el trabajo está como está y no es una situación de decir me voy mañana a otro sitio, uh-huh. sino supongo que lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, incluso yo, apelando hasta la buena fe de que podíamos tener una solución como empresa, y hemos ido, bueno, pues creo que apoyando en ese sentido a la empresa. Y bueno, pues el apoyo no ha salido por donde no ha salido. Sí. De que nos deben 6 meses, nos deben unos pagarés, y que en algún caso con 31 años de trabajo más, pues nos han dejado en la calle, sin más. Y encima esa confianza que vosotros habéis demostrado, esa buena voluntad, se ha pagado por a través de que el despido sea por un motivo totalmente contrario a lo que quizás nosotros hemos hecho. Claro. O sea, que nosotros hemos intentado creo que apoyando y casi financiando por lo menos por nuestra parte, y bueno, luego encima con la ley que tenemos pues se nos vuelve en contra, porque bueno, te envían un correíto con una carta en la que te dicen en 4 párrafos un artículo que hay y estás en la calle. Porque el motivo es falta de confianza en vosotros, ¿no? Sí, es lo que ellos aducen. Hay un parrafillo ahí, sí. De transgresión, de la transgresión. O sea que... Lo tengo aquí delante, ¿lo puedes leer? Transgresión de la buena fe contractual, así como del abuso de confianza en el desempeño de su trabajo. O sea, estos trabajadores que desde hace un montón de años tienen pagarés pendientes de pago, de que las nóminas se les pagan cuando ellos entienden que se las tienen que pagar, y cuando además le exigen algo que también es ilegal, que es que se cojan las vacaciones inmediatamente cuando se decreta el estado de alarma, cosa que se prohibió por parte del gobierno, ¿no? Entiendo que ese motivo de despido precisamente es para eludir la prohibición de despedir a gente en las empresas por motivo del COVID, ¿no? Exactamente. Buscan una excusa cualquiera y ahí la ponen. Y claro, y ahora me imagino que todo esto pues lo habréis llevado al juzgado, ¿no? Se intentará que... Sí, que... por supuesto, esto está en... vía judicial todo, pero bueno, está ahí en vía judicial, ralentizada por el... además de la COVID, situación. O sea, de que ya podía venir con la lentitud que venía, pero encima pues nos estamos encontrando con este parón, que nosotros hemos estado 2 meses y medio, que ni nos hemos podido ver, ni hemos podido, aparte de hablarnos por teléfono, y no hemos podido hacer ningún tipo de acción que, no sé, que pudiera parar un poco toda esta locura, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores estabais allí? Nosotros hemos tenido una plantilla más o menos estable entre 40 y 45 trabajadores. Uh-huh. Lo que pasa es que a última hora estaríamos aproximadamente 33 o 34, porque había compañeros que, bueno, viendo la situación, 3 meses seguidos sin cobrar, muchos intentaron, bueno, pues irse a otro sitio, intentar buscar por lo menos cobrar el paro para tener ingresos en su casa. El tema está que a estos compañeros, al igual que a otros anteriores, todos tienen pagarés pendientes. Aunque ya no fueran trabajadores de STS, todos tienen pagarés pendientes, porque la empresa a todo el mundo que despedía lo despedía con pagarés. Cuando la empresa cierra, que oficialmente no está cerrada, sí, porque la empresa no tiene trabajadores, está cerrada, pero oficialmente no está cerrada. Cuando la empresa cierra, todos estos ex trabajadores se quedan con sus pagarés pendientes. O sea, tienen una deuda como la tenemos nosotros, menor, pero siguen teniendo deuda. Y me comentaba ahí a la entrada, en la empresa no se había constituido un comité de empresa en ningún momento, ¿no? No. Ni había representantes sindicales ni ningún enlace, ¿no? Ni posibilidad. Ni posibilidad porque la propia empresa lo prohibía, vamos, lo prohibía. No puede prohibirlo, pero bueno, igual presuntamente. Que igual que ha hecho lo de las vacaciones, tampoco podía hacerlo y lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues, en fin, yo creo que todo esto califica muy bien lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo triste de todo esto es que no es un solo caso, o sea, que esto no es un caso aislado, lo que estamos viviendo, muchísimos casos, no sé si ocurra a vosotros también, pero, en fin, yo tengo gente alrededor que está viviendo, no situaciones de despido así tan crudas como la vuestra, pero de imposición a través del miedo y de la presión del empresario, pues eso es que se ve todos los días, ¿no? Bueno, pues el problema aquí, me imagino también que, claro, el despido este, en todo caso, un juez lo podrá calificar como improcedente. Tampoco podemos llegar al despido nulo, ¿no? Me temo, ¿no? Exactamente. Además, bueno, la reincorporación a la empresa es inviable totalmente, claro. Porque, bueno, las relaciones, bueno, serían imposibles, además de que la parte comercial de la empresa prácticamente está desmantelada, porque la parte comercial se han ido para un lado, se han ido para otro, y además... la empresa ha tenido 2 meses para maniobrar, como hayan podido, querido, presuntamente, no sabemos exactamente qué lo han hecho, pero es muy probable que, bueno, que nosotros cuando llegue la hora de abrir las puertas de la empresa tengamos sorpresa. ¿Tengáis sorpresa? ¿En qué sentido esperáis sorpresa? Sí, bueno, pues tener sorpresa, porque nosotros tenemos, bueno, es algo que no podemos asegurar, o porque no tenemos lo que es, sino la severidad de que eso, pero sí sospechamos que hay una actividad paralela formada por extrabajadores allegados a la dirección. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Exactamente, porque siempre tendremos que estar con la cautela de que, y con la presunción de que, claro, presuntamente se... O sea, entiendo que... ayer estuvimos en una reunión con el delegado de trabajo, nos escuchó, estuvimos con gente de Comisión Obrera, también a todo esto agradecer a la gente de OAS que nos ha facilitado esta reunión, y el delegado pues se quedaba sorprendido y como diciendo que era uno de los peores casos de lo que estaba viendo dentro de toda la movida que hay. Entonces, no sé, nosotros lo que sí está claro, que lo que le dijimos fue nuestra verdad, lo que hay, ahí están los datos y ahí están las actuaciones que se están haciendo, y él se quedaba muy sorprendido de lo que estaba pasando. Lo que sí, bueno, a ver si en alguna manera alguien escucha y esto llega y se puede parar de alguna forma, ya no solamente a excepción de esto, sino con la ley en la mano de que ciertas cosas no se puedan hacer así como así. O sea, llegar y poner en la calle a unas personas con un articulito para todos igual, y te vas a tu casa y te quedas tan pancho, eso no debe pasar. Entonces, si alguien que pueda pararlo, que lo pare, porque no tiene mucho sentido, ¿no? ¿El delegado se ha comprometido a llevar alguna investigación, a hablar con la empresa? Él en principio nos tomó nota, tomó allí todo lo que estuvo diciendo, y él tampoco nos dijo que iba a hacer ningún tipo de acción, sino que evidentemente él tomó nota y estuvo allí, nos escuchó, estuvimos casi 3/4 de hora o quizás más, y bueno, entendemos que si puede hacer algo, lo hará. Como ha dicho Juan, nuestra verdad es nuestra verdad, porque es la única que hay. Es imposible hablar con la empresa. Cualquiera que intente hablar con ellos, tanto proveedores como trabajadores, es imposible. Ellos han desconectado todas las líneas de comunicación con ellos y entonces es imposible. Ellos podrían manifestar su verdad, pero es que no hay manera, nadie puede contactar con ellos. Yo me gustaría recordar aquí que, porque decía antes Juan lo del tema de la ley, el motivo por el que un empresario ahora mismo puede despedir tan tranquilamente a sus trabajadores, a sus trabajadoras, es porque en el 99% de los casos ese despido le va a salir improcedente. Y como tú bien decías hace un momento, el despido improcedente, aunque el juez lo califique como improcedente, que significa que no deberían de haberte echado, Lo que significa es que el empresario es el que elige si vuelve a readmitir a la persona o le da una indemnización, que además quedó también rebajada en la reforma laboral. Me refiero a que todas estas medidas son culpa de las dos últimas reformas laborales, de 2010 y 2012, que ahora se están reclamando con tanta fuerza por parte de mucha gente, y bueno, y en el gobierno parecía que había la opinión de que había que derogarla, y ahí están, que la derogan, que no la derogan, más bien que no la derogan, pero claro, el motivo por el que hay que derogarla son estos casos que estamos ahora mismo viendo. El cómo un empresario tiene absolutamente libertad para poder echar cualquiera. Y cuando comenzó la crisis del COVID y el gobierno decretó que no podían echar a nadie por motivo del COVID, ya se advirtió que iban a pasar estos casos, porque claro, teniendo la ley en la mano, estaba claro que si no era por el COVID, se podían buscar cualquier otra historia improcedente y te quedabas en la calle, lo cual se exigía la derogación de la reforma laboral, ¿no? Pero bueno, no sé. Decías tú antes que a ver quién cambia esto. Yo creo que lo tenemos que cambiar entre todos y todas, ¿no? Sí. Tenemos que ponernos mano a la obra y volver a la lucha y a la presión, porque si no, esto no lo cambia nadie por nosotros, ¿no? Cierto. No, está claro. Está claro. Eso que tenemos que movernos. Cierto, nosotros, bueno, yo particularmente sabíamos que la reforma laboral no era nada buena, pero hasta que uno no lo vive en sus carnes no se da cuenta de las limitaciones enormes que tienen los trabajadores. Claro. Es que esa es la pena, que hasta que no lo sufrimos en nuestras carnes, no. Hablaba antes de los proveedores también han sufrido algún tipo de impago. Nosotros sabemos que sí. Oficialmente no sabemos nada, pero conocemos proveedores que con los que hemos hablado que tienen pagos pendientes. Vamos, yo personalmente creo que la empresa en los tres últimos meses no se lo dejó de pagarnos a nosotros. Sí, ¿no? Bueno, ¿y qué tenéis pensado en los próximos días, las próximas fechas? Bueno, en las próximas fechas tenemos ahora aquí una concentración que ya, de hecho, la tenemos ya autorizada por la subdelegación del gobierno, que será aquí en la puerta del ayuntamiento, a ver si por lo menos nos escucha alguna fuerza más del ayuntamiento. Uh-huh. Y que al menos se pronuncien también, ¿no? A ver lo que nos dicen. Esto partió de Alba Dobla, en una reunión que tuvimos con ella, nos dijo, había un pleno el día 9, sí. Solicitamos concentración, el concentrarnos ahí en la puerta, y bueno, a ver hasta dónde llega. De hecho, ya lo tenemos, cuando nos dieron la autorización, se ha empezado a través de redes sociales y tal, uh-huh. Para que todos los compañeros estuvieran enterados y a ver cómo... Eso sería... ¿El día 9? El día 9 de julio, en la hora de pleno. Sí. Que, por cierto, yo creo que a las 10, no sé, todavía no tengo la hora muy clara. Es que eso creo que hasta los días de antes no lo... Sí, no sé, supongo que por temas de esto de seguridad e historias lo tendrán un poco a la hora que... Pero bueno, yo solicité hora de pleno y nada, no ha habido problema, me la han dado sin más. Y ahí nos veremos. Bien, me imagino que... Hacéis un llamamiento a la población a que eche una manilla, ¿no? Sí, nosotros todo lo que sea tener visibilidad, no solo pensando en nosotros, porque nosotros sabemos que nuestro caso está muy complicado. Poco más vamos a nosotros a ganar económicamente de lo que tenemos hasta ahora. Pero sí, lo que no queremos es que esto pueda ocurrirle a más gente. Es que esto hay que cambiarlo como sea. Este empresario, si él decide montar otra cosa dentro de un tiempo, hay otras familias que van a pasar por lo mismo que hemos pasado nosotros. Claro. Eso es seguro. Entonces, bueno, yo creo que entre todos tenemos que hacer algo para que esto dé marcha atrás. O sea, no, tenemos que volver a tener unos derechos que ya estaban conquistados y que no se pueden perder de esta manera. O sea, aquí cualquier gobierno que llegue no puede arrasar con derechos de las personas simplemente porque a ellos les venga mejor. No creo que esa sea la forma de actuar. Antes, con el amigo Guillermo Contreras, que ha estado hablándonos de ecologismo, hablaba de una cosa que bueno, que a mí me resulta muy llamativa, ¿no? Y es que todo depende de las gafas que te pongas, ¿no? Y se ve que nuestros gobernantes llevan muchos años con las mismas gafas, que son las de favorecer a quien en realidad están representando, por desgracia, cuando cogen el poder, y las de machacar a la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, lo llevamos viendo hace mucho tiempo y bueno, tenemos todos los días un montón de casos que lo certifican. Bueno, pues que sepáis que desde Paradigma, tanto desde la radio como desde el periódico, en la página web, vamos a intentar echaros todas las manos posibles. Vamos a seguir en contacto, ¿vale? Y sí, si antes del día 9, no me acuerdo ahora mismo si tenemos uno o dos programas, pero bueno, ya vemos cómo lo hacemos, y si hace falta, pues que vengáis otra vez, pues vendréis y haremos todo lo posible para que haya un montón de gente ese día en la puerta del ayuntamiento, protestando con vosotros, echando una mano y solidarizándose, porque el apoyo mutuo es la única manera de que el pueblo salva al pueblo. Está claro que es así, ¿no? Sí. Pues os lo agradezco de verdad muchísimo, os lo agradecemos muchísimo de Paradigma que hayáis venido, que seáis y tengáis la valentía, el arrojo de... Son situaciones muy complicadas y muy chungas. Sí. Y bueno, y os mandamos mucho ánimo y mucha fuerza y suerte, suerte. Gracias, pues nosotros, gracias. Nosotros queremos agradeceroslo a vosotros, no. y queremos agradecerle hasta ahora el apoyo que nos están prestando, o que nos ha prestado Comisiones Obreras y Adelante Andalucía. Claro. Izquierda Unida, que ellos, bueno, hasta ahora son los que nos han escuchado, y bueno, y a la asociación OA, que también nos, sí, nos ha ofrecido su ayuda desinteresada, y queremos desde aquí, bueno, vamos a mostrar nuestro reconocimiento. Yo creo que la sociedad, cuando llegan estos malos momentos y son tan evidentes, al final responde. Esta es la prueba, ¿no? Mucho ánimo, amigos. Que tengáis mucha suerte y que la veamos. Gracias, muchas gracias.